List 12. Accidente. Accident. Todo. Todos. All. En casa. At home. Hermano. Brother. Viaje de negocios. Business trip. Ropa. Clothes. Algodón. Cotton. Comedor. Dining room. Oído. Oreja. Ear. Cada. Todos. Every. Cara. Face. Pie. Foot. Mano. Hand. Alto. High. Hotel. Hotel. ¿Cuántos? How many? ¿Cuánto? How much? La India. India. Muchos. Many. Carne. Meat. Película. Movie. Camino. Carretera. Road. Nieve. Snow. Sopa. Soup. Sorpresa. Surprise.